Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa, uno de ellos en las noches de Radio Esperantia. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con 60 minutos más de música que vamos a compartir juntitos, tú y yo, ahí a donde te encuentres. Ya sabes que lo emitimos en directo, como siempre, en radioesperantia.com y a través de los reproductores que vamos repartiendo equitativamente en Twitter, Facebook, Google Plus y en unos cuantos de sitios más que ya pues se me olvidan, pero creo que hay algunos blogs que lo tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es jueves, es día 5 de septiembre y este programa es el número 304, si te gustan los números, en cuanto a la numeración de los podcasts. Y tenemos un montón de músicos ya preparados y creo que la selección de hoy te va a encantar. No quiero enrollarme mucho, simplemente por decir que te agradecemos mucho que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música y que sin más recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Suecos se hacen llamar Soweco y este álbum Hold On lo editaba en el año 2012. Música realmente bien hecha. Es Matías Rose, que es un poco el que corta el bacalao en cuanto a la instrumentación, y el vocalista es Peter Gustafsson. Ya te digo, son suecos, los he descubierto recientemente y me han sorprendido de forma muy grata. So hueco. Y además, durante la tarde he estado poniendo como anticipo la portada y realmente la portada de este disco merece la pena. Si queréis echarle un vistazo, pues lo hemos puesto en Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera. Una portada de estas que te dejan impresionado. So hueco, Hold On, y nos hemos quedado precisamente con el tema que le da título. Seguimos. Nuevo disco también para Vansilla. One Shot of Love. Un discazo también que suena así de bien. Cosa que intento pronunciarlo bien y me sale mal, digo Basirilla y es Basiora. Además creo que al amigo Jesús Hurtado pues le grabó un jingle y lo dice ella misma: hola, soy Basiora. Y así pues aprendemos cómo se pronuncia. Esto es un nuevo trabajo, One Shot at Love, de Basiora, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre disfrutando junto a ti de toda esta música. Esta es una banda que creo que son de Vancouver, pero no pondría la mano en el fuego. Suenan muy bien, se llaman Our Society, y el título está en portugués: Uma Cocada por Me Amor. Gosto muito de você, uma cocada por meu amor. Você é meu docinho amor. Você é meu neguinho amor. Você é meu docinho. Meu neguinho, amor. Já tô batendo. cada por seguir tu cheiro, por saber así dónde está mi amor. Una lembrancinha para você, un poco de coca. Traducírtelo. También podría irme a ver al traductor de Google y quedar ahí como un rey, pero no lo he hecho. Creo que son de Vancouver, pero si me dijeras no, son de Río de Janeiro, pues te diría, pues muy bien. No te lo discutiría. Estoy intentando informarme, pero no me... Y he aclarado mucho con la procedencia. De todas formas, suena muy bien. Están pues dentro del lounge, estilo de este chill out, del que hay cosas muy buenas, y cosas también que, bueno, dejan algo que desear, ¿sabes? Art Society. Y ahora vamos a enterarnos qué hace Laura Jackson en su tiempo libre. A ver qué hace. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Thank you. seguro, si no está metido en este mundillo, está familiarizado con intérpretes, pues preguntará, bueno, ¿y quién es esa Laura Jackson que tanto nombras? Pues la señorita, señora, que está escuchando de fondo, es una de las vocalistas de Cool Million, productora, arreglista, hace programas de radio, o sea que es colega. Y también respecto a Radio Esperantía, pues es casi como nuestra hada madrina. Vive en Tarifa, en Cádiz, así que muy cerquita de el amigo Jesús, de José Antonio. Y relativamente cerca también de el amigo Paco Alcaraz. Ya de Juan Luis Pérez está un poco más lejos que Valladolid, y en mí pues tiene que pillarse un barco o un avión, a no ser que nade muy bien. Pero llegar a Canarias nadando, se complica la cosa. Un pedazo de guitarrista, Jeffrey Smith. Esto te va a encantar, se llama Summer's Melody y suena así de bien, de su álbum Smooth Grooves Volumen 1. Jeffrey Smith y el álbum titulado Smooth Grooves Volume 1. Esto se llama Summer's Melody. Suena muy bien la guitarra característica de este tipo de temas, que nos recuerdan a algunos pasajes con los comienzos de gente como George Benson, por ejemplo, muy de ese estilo. Esto es Confusión y llevamos ya 22 minutos de programa y todavía no había mirado el reloj, y eso es buena señal o mala. Si estoy liado con un mogollón de problemas técnicos y buscándole soluciones, pues no es muy buena señal, pero en este caso pues todo está saliendo muy bien. Está pues muy centradito en la música. Jeffrey Smith. Ya sabes que está escuchando Confusión en radioesperantia.com, aquí disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Y recordarte que todos los programas, no solamente de Confusión, sino el resto de compañeros, los puedes encontrar en formato podcast en el apartado correspondiente. Entras en radioesperantia.com, programas, música, pues buscas ahí el programa correspondiente y tienes el enlace a los podcasts, todos uno detrás de otro, que siempre va muy bien. Si, por ejemplo, no llegas a los directos, pues podértelos descargar y escucharlos donde mejor te parezca o te venga bien. Y nosotros, como siempre, y esto lo repetimos mucho, no nos cansamos nunca de insistir en que te agradecemos enormemente que estés aquí escuchando y compartiendo con nosotros toda esta música. Y que es un verdadero lujo y un verdadero placer por nuestra parte. Allá donde te encuentres, es un verdadero placer pues compartir contigo en la distancia toda esta música. Y nos vamos con otro descubrimiento que he hecho recientemente. Lo que dice Juan Luis, al final me lo voy a creer, que soy como un ratoncito de estos que empieza a buscar en diversos lugares para encontrar nueva música. Y bueno, pues hay cosillas muy interesantes, pero toca ahora un jingle y enseguida la novedad de hoy. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. es de Edimburgo, escocés, por tanto, se llama Jason Robertson y desde muy jovencito tocaba bajos sobre todo y guitarras. De ahí pues el sobrenombre que se ha buscado para firmar sus trabajos: Aqua Bassino, de bajo Bassino. Aqua Bassino, que es Jason Robertson, aunque se ha especializado últimamente en baterías, percusiones, aunque toca prácticamente todos los instrumentos sintetizadores, y ha pasado por varias fases. Ha estado en Londres mucho tiempo y después se marchó a Ibiza, y ahí pues se empapó con todo lo de Deep House, Chill Out, etcétera, etcétera, todo lo que se toca y se pincha en Ibiza. Y ahora hace unas mezclas bastante curiosas entre jazz, house, chill out, algo que está muy bien, muy bien. Cuando empecé a escucharlo, que no sabía quién era, pues digo, debe ser un trompetista, pero no, es un multiinstrumentista, Jason Robertson, que firma como Aqua Bassino. Y nos hemos quedado con este Welcome Home, de un pedazo de álbum, tiene tres, desde el 2001, llamado Bees and Bobs. Espectacular, Aqua Bassino. Suena realmente bien. Y seguidamente vamos a escuchar un tema que tenía que haber puesto otro en medio, pero yo creo que va a quedar bien, porque es que se parece muchísimo. Alguna vez te lo hemos puesto en confusión y pertenece a los hermanos Coleman, los Coleman Brothers. Un tema que me encanta. All at Sea. El uno es trombonista, el otro es trompetista. Y esta es la versión que le prepararon a Danny and Wolf. Estás en confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Lehman Brothers y este All at Sea, la música de este dúo británico que popularizó un tema llamado El Niño, que cuando ponéis en cualquier buscador Lehman Brothers te aparece El Niño, el tema. Y el tema este, pues prácticamente tienes que buscarlo durante media hora para encontrarlo. Y bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, pues es la noche y el día. Este tema es de 10. Lehman Brothers, el uno saxo, el uno trompetista, perdona, y el otro trombonista. Sección de vientos completita. Con la remezcla que les hizo, ese pedazo de dúo de remezcladores, DJs, productores, Adani and Wolf, que hacen un trabajo también espectacular. Estás en confusión y hoy pues nos ha dado por poner, no en todos los casos, pero un par de temas de varios intérpretes. Es el caso de Cool Million, que lo teníamos por aquí, que decíamos, pues, ¿por qué no? Vamos con este Walk Away. Cool Million, la banda que tiene como vocalista a esa amiga Laura Jackson. Confusión. Walk Away, Cool Million. Descubrimos pues prácticamente cuando lanzaban su primer álbum, coincidió pues creo que el segundo año de Confusión aquí en Radio Esperantia. Había unos cuantos años Radio Esperantia, me refiero al podcast. Era 2004, 2005 que comenzábamos y nos alucinaron. Era un dúo de productores daneses que fueron recolectando músicos por ahí. Por ejemplo, Laura Jackson es británica. Y se propusieron crear un funky del siglo XXI, pero que no se repitiera con lo que se estaba haciendo últimamente de funky, que resultaba pues demasiado monótono. Y de hecho, lo consiguieron. pues saltamos de continente y nos vamos a África. Es un teclista fantástico, se llama Don Lakakwaila. Sudafricano llamado Don Laka. Su álbum del 2008 se llama Paradise y contenía esta maravilla que me encanta, Quiet Love. Con ese vibráfono que suena de fondo y que le da un colorido especial a este tema, Quiet Love, la música del teclista Don Laka. Creo que ya te lo propusimos hace, por recuerdo, pues 6-8 meses. Y no recuerdo si fue este mismo tema o algún otro, pero recuerdo haberte puesto a Don Laka. Y nos vamos con Basida. Tengo que leerlo bien para decirlo correctamente. One Shot of Love. Nuevo trabajo espectacular, Lesson Learned, lección aprendida en confusión, aquí en RadioEsperantia.com, prácticamente entrando ya en la senda del final. I don't know why I thought this was love. When you set me up, 'cause it was all just a lie. I may be all grown up. Es mi opinión, Bashira, que es Yana, la palabra de su nombre. Está realmente bien. One Shot Our Love. Escuchamos un tema casi al comienzo del programa y ahora nos hemos quedado con este Lesson Learned, lección aprendida. Esta tarde leí en una página, decían que si el R&B o Rhythm and Blues había muerto, y ya ves lo que se está haciendo ahora. Sonido de R&B, R&B, Rhythm and Blues, muy fresco, muy del siglo XXI, muy moderno y con una voz prodigiosa, la de Bashira. Esa ya la digo bien. Pues vamos poniéndonos las pilas porque nos queda un jinguerito ahora y tres temitas para ir cerrando el chiringuito de confusión y dar paso al resto de compañeros. Ya sabes que como se está celebrando el europeo de básquet en Eslovenia, hoy el de Eslovenia nos ha pegado un repaso bueno, pues los amigos de Pasión por el Baloncesto hacen un especial que habitualmente pues lo ponemos después de confusión, seguidamente o después de un pequeño contenido o interludio musical. Jingle y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Whenever I stay with you, the color considero que merecían la pena. Our Society, Whenever I Stay With You. Otro temazo de esta banda, que creo que son de Vancouver, en Canadá, pero seguiré investigando. Estás en confusión y ya entrando en los minutos finales, nos queda el siguiente tema con el que nos despediremos y ya la traca final. Como siempre, te agradecemos enormemente que estés ahí compartiendo todo este tiempo con nosotros. Este tema, que no es de los más conocidos de Club Nouveau, a mí me encanta. Quizá si me dicen quédate con un tema de Club Nouveau, me quedaría con este. El dinero no puede comprar el amor. Y fíjate que he discutido con gente esto. ¿Lo puede comprar o no lo puede comprar? Yo insisto en que puede comprar otra cosa, pero el amor, no. Club Nouveau. Vamos marchando porque si no nos va a llegar Paco con la rebaja. Bueno, Aitor y Miguel Ángel. O los siguientes programas. Ha sido como siempre un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y te agradecemos enormemente que hayas estado allí. Escuchando pues a través de los reproductores en directo o bien a través de podcast. Nos ha gustado tanto que volvemos mañana a la misma hora. Justo tras la Casa del Ratón, mañana ya sabes que tenemos la traca de fin de semana con todos los programas juntos. Black Soul, Enclave de Jazz, Fantastic, casa del ratón y confusión. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y desde la realización y presentación te manda el mejor de los afectos, el mejor de los saludos quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Mañana volvemos, mañana más. Te dejamos con un pedazo de guitarrista y arreglista, Doc Powell, que se dio a conocer con la Brooklyn Bronx and Queens Band. Y este tema, una delicia y me encanta. Bye bye, a ser felices, hasta mañana.